La primera es que es imposible hacerlo en 3D. La segunda es que es completamente innecesario hacerlo, porque esos billetes ya estaban perdiendo valor, igual que pasó con los billetes de 2 y de 5 bolívares, y pueden ser perfectamente sustituidos dentro del sistema bancario sin necesidad de someter a sus tenedores a situaciones tan duras como las que vienen. La tercera era justamente que iba a generar perjuicio a las personas que tienen esos billetes. Y los perjuicios son mayores a quienes tienen esos billetes porque no están en el sistema financiero o porque estando los retiran, como sucede con los pensionados, que en muchos casos utilizan ese dinero en efectivo para hacer sus compras, porque posiblemente en los lugares en los que viven, en pueblos, en ciudades, en barrios, compran en el entorno de sus casas, en lugares en los que no hay puntos de venta o en donde por ser personas mayores se les acepta que paguen en efectivo. Y la cuarta y última es que la única razón que da el gobierno para hacer esto es que va a golpear a las mafias. Y eso no ocurre por esa vía. Una mafia no depende del billete, sino de los incentivos. Y los incentivos responden a los controles de cambios de precios, a la opacidad, a la impunidad, y no al billete.